Yo oigo voces. No cambiar de reyes. Oigo voces, lejanas. Sino no tener ninguno. Oigo voces, todos los días. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. En el Salte Radio ponemos mucho empeño en oír voces, porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Pero vayamos a lo que nos ocupa. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de El Salto Radio. Contactamos telefónicamente con Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la FRAM, de Madrid. Buenos días, Quique. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos enterábamos recientemente de una controversia en el Ayuntamiento de Madrid con respecto a la aprobación de los presupuestos de 2020, que ahora mismo se está tramitando, y nos llamaba la atención que se nombrara a la Federación como uno de los obstáculos o el obstáculo para que los partidos que conforman el consistorio aprobaran esos presupuestos. La FRAM parece que está siendo usada como diana por parte del partido ultraderechista Vox. ¿Es así, Quique? Sí, en varias comisiones vienen nombrándonos de manera sucesiva como si fuésemos un enemigo a batir, incluso han llegado a decir en el seno de la comisión que nos han declarado la guerra política. ¿La FRAM qué tiene que decir con respecto a esta cuestión? Sois casi 300 asociaciones federadas en la región. Sí, la FRAM somos ahora mismo 286 asociaciones federadas en toda la región, 183 en la ciudad de Madrid, presentes en todos los distritos, en casi todos los barrios. Y bueno, pues lo que le decimos a Vox es que su pelea no es la nuestra, que la FRAM es una organización de paz, somos gente de paz. Nosotros nos dedicamos precisamente a que en los barrios se consigan derechos y por lo tanto paz. Eso es lo que tenemos que decirles. ¿Se podía llegar a ver este señalamiento, a intuir previamente cuando en la ronda de contactos políticos habituales que la Federación sostiene previas las elecciones municipales con Vox, fuisteis capaces de reuniros? No quisimos reunirnos con Vox. Fue una formación a la que no le pedimos reunión. ¿Ha habido en las semanas previas, ha habido algún enfrentamiento a nivel personal en alguna comisión, o más que personal, digamos, dialéctica? Sí. En una comisión nos insultaron y respondimos. ¿Esta acusación consideráis que proviene de un desconocimiento de lo que la Federación ha podido hacer desde su fundación en los años 70? Sí, bueno, nosotros entendemos que para esto solamente hay dos razones posibles. Una, un desconocimiento claro de lo que es la FRAM y de lo que aporta a la ciudad y a la región, de lo que ha aportado históricamente, pero de lo que aporta día a día. Como decía antes, somos un montón de organizaciones, estamos en lo que es el máximo histórico de organizaciones federadas, es decir, lejos de lo que alguien pudiera pensar, no solamente no somos una organización del pasado, sino que somos una organización con mucho presente y sobre todo con mucho futuro. Entonces, sí, entendemos que al igual que están demostrando en infinidad de temas un tremendo, enorme desconocimiento, pues en el tema de la FRAM, evidentemente, en su aportación, pues ahí está. Y luego la otra posibilidad, y no tienen por qué ser incompatibles, es una búsqueda de notoriedad. Es fácil conseguir un titular atacando a la FRAM. Como decíamos antes, la Federación está formada por más de 280 entidades vecinales en toda la región. Son muchas las cuestiones de los barrios, ¿no?, en las que las asociaciones vecinales adscritas a la FRAM se ven cotidianamente impelidas, ¿no? ¿Cómo crees que está asentando esta búsqueda de notoriedad de ese partido a las asociaciones vecinales de municipios y de barrios? En estos días hemos tenido infinidad de muestras de solidaridad, tanto de las asociaciones federadas en Madrid como de toda clase de colectivos, de todas las tendencias, y también de asociaciones vecinales en todo el Estado y federaciones. Entonces, evidentemente, la inmensa mayoría del tejido social y de nuestra sociedad está viviendo esto como una anomalía grave y está reaccionando con solidaridad hacia nosotras y también con cierto enfado. Es una organización que sin duda es quizás la más porosa de organizaciones sociales, ¿no? Sin ánimo de lucro, formada principalmente todas estas entidades por voluntariado, y sin embargo parece que esa búsqueda de notoriedad va en función de un convenio que está establecido o de varios convenios con el Ayuntamiento de Madrid. Es extraño cuando la FRAM ha participado de las negociaciones con quien estuviera en el consistorio desde la transición a la democracia, con todos los signos políticos. ¿Esto es así o me estoy equivocando? No, es así. Es decir, desde que en nuestro país recuperamos la democracia en los 70, la federación legalizada un 2 de noviembre del 77, es decir, ya vamos para 43 años, ¿no? Ha mantenido siempre una relación constructiva, crítica, absolutamente independiente de las influencias de los partidos políticos, pero siempre, como digo, de manera constructiva, y por eso ha llegado desde siempre a acuerdos con todas las instituciones democráticas, especialmente con el Ayuntamiento de Madrid. Y eso se ha plasmado más específicamente en una serie de convenios desde principios de este siglo. O sea, es algo normal, se ha producido con gobiernos de distinto signo político y entrar ahora en estas cuestiones nos parece algo absolutamente irregular, es absurdo. Sin, incluso podríamos también reflexionar en torno a la disparidad de criterios que parece que existen ahora mismo en ese consistorio madrileño, cuando la vicepresidenta proveniente del Partido Ciudadanos, Silvia Saavedra, afirma que deben comprenderse los convenios con la FRAM como un avance para la ciudad. La oficina del sureste la ha nombrado varias veces en prensa, sin embargo ese socio de gobierno parece que no está por escuchar la realidad, ¿no? El trabajo desarrollado hasta la fecha. Por supuesto, ¿consideras que esto es una búsqueda de notoriedad? ¿La van a conseguir? Bueno, yo creo que consiguiendo esa notoriedad. No estoy de acuerdo en lo que estabas planteando en cuanto a los dos partidos de gobierno. Hasta ahora los dos partidos de gobierno han mostrado públicamente el respaldo a esas subvenciones nominativas, a esos convenios, como al trabajo desempeñado por la FRAM. Es decir, no se cuestiona desde ninguno de los partidos que tradicionalmente vienen participando en las instituciones ni nuestro papel ni nuestra contribución a la ciudad. De hecho, cuando se cumplió ese 40 aniversario de nuestra legalización, se hicieron distintas resoluciones, tanto en el Pleno del Ayuntamiento como en el de la Comunidad de Madrid, reconociendo nuestro papel y reconociendo la función social de la FRAM. Y es algo que ha sido desde siempre incuestionable. Es esta gente que ahora se acaba de incorporar a las instituciones los que están poniendo en cuestión el trabajo de tantos años y de tanta gente. Quique, finalmente, para cerrar esta entrevista, además de agradecerte la atención, quería preguntarte qué crees que pasaría si Ciudadanos y PP, estos dos partidos que están actualmente en el consistorio, acceden a esa exigencia por parte de Vox. ¿Se pueden llegar a bloquear los presupuestos de una ciudad tan importante como Madrid? Bueno, nosotros confiamos en que no se llegue a ese escenario. Es decir, entendemos que se debe llegar a un acuerdo y que no se puede usar a la FRAM como excusa. Lo normal es que pacten un presupuesto y que ese presupuesto incluya las subvenciones nominativas, los convenios que se vienen firmando históricamente en el Ayuntamiento, incluido el de la Federación, ¿no? Entendemos que por ahí deberían ir los tiros, digamos, y que tengamos una solución normal y tranquila a este conflicto que incomprensiblemente se está gestando. Recordemos que la FRAM no solo está presente en la ciudad de Madrid, sino que es una organización regional, es una organización que engloba a todos los municipios donde haya una asociación vecinal que se adscriba a la federación. Esto es así, ¿verdad? Eso es, hay allí donde hay una asociación vecinal que en la Comunidad de Madrid que desean federarse, ahí estamos a disposición, en la mayor parte de las poblaciones. Pues muchísimas gracias, Quique. Con esos 42 años de historia, de trayectoria de movimientos sociales vecinales en la región, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y un salud. Muchas gracias a vosotros, de verdad. El Salto. Aquí no verás contenidos patrocinados ni publicidad del IBEX 35. En El Salto y en todas partes, quien paga, manda. Por eso te necesitamos. Hazte socia. Hazte socia.